que suena en tu alma. Porque en mi caída tú vuelas, porque sin ti el amor no florece, sin ti el amor ya no crece. Es el momento, ahora o nunca, resiste al miedo. Si te caes, levántate y vuela, tu guía es el sol. Si nada te queda, elige el amor, y si te pierdes, iré a buscarte al oscuro por un sendero inseguro. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o en el abismo. Estés donde estés, ahí estaré, porque somos uno. Es tiempo de sentir, es tiempo de amar, es tiempo de creer, es tiempo de confiar, es tiempo de vivir, es tiempo de enfrentar, es tiempo de jugarse, es tiempo de tomar las calles, es tu tiempo, es nuestro tiempo. Porque la nueva humanidad está preparando la nueva era. Hay que despertarse para despertarte. Hoy no es un día más. Hoy es el día de reencontrarnos. Hoy es un buen día. Un buen día para renacer. Aliate a esta revolución. Bien, en vivo, estamos aquí, esto es Revolución Team, 4 y cuarto de la tarde, te hacemos compañía con la mejor música, con esta radio Team, con la radio del fan que vos ya elegiste. Damos la bienvenida a todos, estamos en vivo, señores. Día miércoles, no estuvimos el lunes, pero bueno, ya vamos a hacer algo para resarcirlos a todos ustedes, por supuesto. Muy bien, ¿qué vamos a tener en el programa del día de hoy? Tenemos que empezar rápido, empezamos medio tarde, un desastre, sí, pero aguántenos, ustedes sabemos que ustedes tienen toda la mejor onda con nosotros, así que gracias por estar ahí del otro lado y por aguantarnos estos pequeños desperfectos. Estamos en vivo a través de Telefe App, le agradecemos a los chicos, a Alan, a Juan Cruz, que están ahí a cargo de Telefe App, todos con telefetv.blogspot.com. Te podés meter a la página, al blog, y ver todas las novedades de lo que sucede en Telefe día a día, con el rating, con la programación, así que metete, te lo recomendamos. Estamos en vivo ahí, así que le mandamos un saludo a los chicos. Y por otra parte, estamos transmitiendo también para los chicos de Aliados TV, los aliados de siempre, un abrazo, Juaco, de verdad, gracias por la confianza. Estamos en vivo también transmitiendo para los aliados de siempre.blogspot.com.ar. Así que gracias de verdad por toda la buena onda, por esa energía y la confianza que tienen en nosotros. Hoy también entonces en los aliados de siempre.blogspot.com.ar, lunes, miércoles y viernes entonces, Telefe App, y también en Twitter los pueden seguir a los chicos de @aliadosTV con toda la data de aliados. Son nuestros nuevos aliados y vamos a ir presentando más, ¿eh? Porque tenemos a los chicos de aliados de los Teen, también aliados Novel, así que estamos muy pero muy contentos con nuestros aliados, que cada vez somos más, por suerte, ¿eh? Y ojalá que los podamos tener al aire a los chicos para que los puedas escuchar y los puedas ir conociendo también, quiénes son los que suben toda, absolutamente toda la información para vos que estás ahí del otro lado. Lindo programa tenemos en el día de hoy. Te seguimos presentando, obviamente, las curiosidades del mundo de Cris Morena. Viste que Cris no solamente hizo Casi Ángeles, no solamente hizo Floricienta, Jugate Conmigo, una gran compositora es Cris, y te vamos a presentar canciones que por ahí no tengas muy en cuenta que las ha realizado Cris. Algunas canciones que no han sido conocidas, que ya hemos escuchado, y también algunas que son conocidas y a lo mejor decís, mira vos, mira lo que escribió Cris Morena hace tantos años. Así que vamos a ir compartiendo eso. Hoy tenemos una curiosidad más. Hoy te presentamos los nuevos talentos, los talentos que eligió Cris para aliados. Sí. Hoy te presentamos el talento de este muchacho que vamos a escuchar. Tiene una voz excelente, creo que tiene 16 años ahora, ¿no? Creo que cumplió 16, Agustín Bernasconi. Increíble voz, vamos a estar escuchando algo de él en instantes nada más, que es parte también del elenco de Aliados para que los vayas conociendo a los chicos, ¿eh? Vamos, que se viene Aliados con todo, fines de mayo, principios de junio, ya se estira cada vez más, pero bueno, estamos esperándolos acá desde la radio, y la estamos haciendo la previa desde el 8 de enero. Y también, obviamente, vamos a tener un bloque 3x1 de los off de Casi Ángeles. Sí, vamos con segunda, tercera y cuarta temporada para que disfrutes y para que recuerdes esos mensajes que llegaron a tu corazón. Puesto también, ya me estaba olvidando, en instantes, minutos nada más, quédate ahí porque tenemos la música de Quitapenas. Hoy vamos a ver si te presentamos la versión completa, sí, la versión completa de La Bomba Loca de Quitapenas, ese tema del señor Gustavo Cordera que hicieron los muchachos de Quitapenas la semana pasada, y además te vamos a presentar los temas del capítulo de ayer, así que día a día te vamos a presentar todos esos temas que también están buenísimos, los covers que hacen todos los chicos del elenco de Quitapenas, y obviamente me encanta Miguel Ángel Rodríguez, me encanta la voz, la actitud que tiene, lo tengo que decir. ¿Crees que empecemos? Este es el momento. A ver, Silvana ya está ahí en la página de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com, escuchando en vivo ahora en este momento, y nos dice: me encanta la música, Miedo a Perderte. Viste qué buen tema para arrancar, porque es un tema medio melanco, pero también tiene esa onda de que es remixada, así que da como para bailar un poco. Ángela nos dice: quiero escuchar algo de Quitapenas. Ya se viene, Ángela, ¿eh? Me encanta el programa, gracias de verdad por estar ahí del otro lado. El próximo viernes lo vamos a tener a uno de los representantes de Telefe App, de la página de todoscontelefe.blogspot.com, Juan Cruz, esperemos que pueda, lo quiero acá conduciendo conmigo, ¿eh? Así es. Empezamos 3x1 de off de Casi Ángeles. ¿Te gusta? ¿Te interesa? Vamos a ver. Para vos este amor, y yo escribo en tu corazón la letra de esta canción. De esta canción.

Entonces, ¿qué es la ceguera? Cuando sentís lo que el otro siente, no necesitas ver. ¿Cómo podemos estar triste y no sentirse tristes? ¿Cómo puedo ver además sin llorar? Y ahora que no puedo ver, empecé a ver. Y veo todo lo que miramos para no ver lo importante. Uno ve con los ojos, sí. Pero también se puede ver con las manos. Con la nariz. Con los oídos. Para no ver hay que desconectarse. Aislarse. Todos solos, no ven, no escuchan, no huelen. Lo esencial es invisible a los ojos. Es mucho, pero mucho más que una frase hecha. No es peor ciego que el que me quiere ver. Falta mucha empatía. Sentir con el otro lo que el otro siente. Eso hace más buenos. Eso nos hace amar. Y ser amados. Sin eso estamos solos. Porque ver al otro es un acto fisiológico. Pero mirar al otro es un acto de amor. No alcanza a mirar para ver. Ni ver para sentir. Porque no sentir es la verdadera ceguera. Querido profe, estuve pensando bastante en su plan, el caballo de Troya. Es como ganarte una mina que no te da bola. Despacito, sin que se dé cuenta, te le vas metiendo en el corazón. Está bueno porque es inesperado. Nosotros nos metimos en la urbe y de a poco, desde adentro, la vamos cambiando. El caballo de Troya es un engaño. Es bajarle la guardia a alguien para después atacar. El caballo de Troya malo es como meter un virus que va a infectar todo. El nuestro es un caballo de Troya bueno. Es meter un antibiótico en el medio de la infección. Es como una semillita que se mete en la tierra. Y sin que te des cuenta, te crece un árbol. Lo bueno o lo malo del caballo de Troya es que te agarra de sorpresa, desarmado, y no te da tiempo a reaccionar. El caballo de Troya es una mentira al mentiroso, un engaño al que engaña. El caballo de Troya puede destruir o liberar. No tenemos que olvidarnos de eso, profe. Estamos acá para liberar. Un caballo de Troya se mete en el centro de tu corazón y te conquista para siempre. A decirte que estamos en vivo en Telefe App y también en @aliadosTV, allí en los aliados de siempre, losaliadosdesiempre.blogspot.com. Hoy no es mi día, me voy a ir a dormir y voy a volver para hacer el programa, pero sí, es un día complicado. Muy bien, Lea Concepción, que está ahí del otro lado escuchándonos como siempre, como desde hace algunos días, es fiel ella. Bueno, vamos a... ella quiere jugar. ¿Quieres jugar? Porque muy prontito acá en la radio vamos a tener un juego que es el juego de los aliados, donde vas a poder jugar con tu pareja desde cualquier parte del mundo y vas a poder ganar los premios de Teens Store. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, simplemente vas a jugar con nosotros contestando preguntas sobre Casi Ángeles, Teen Angels y algo de Aliados. La data de Aliados que estamos pasando, que se va sabiendo poco a poco. No hay mucho tampoco. Si yo, por ejemplo, te pregunto ahora mismo, ¿qué ex Casi Ángeles van a estar en Aliados confirmados? Obviamente que ya se sepa, nada raro, no vamos a preguntar. ¿Vos qué me contestás si estás ahí del otro lado? ¿Qué me contestaste? ¿La tenés clara? Vamos a ver. Y si no, ¿en qué fecha se estrena la película de Teen Angels en 3D, por lo menos en Argentina? Que es una data que también que pasamos en la radio y está en todos los portales web. ¿Nos contestás algo de eso? Bueno, ¿quieren jugar? Vamos a jugar un poco. Hago un especial de Teen Angels, es lo máximo. Benja, es la tercera vez que miro Rebelde Way, me encanta. Estamos en la misma, Isa. Yo lo miro, ya estoy viejo. Tengo como 50, 60 años ya y sigo mirando Rebelde Way y me engancho. Es algo impresionante. Un besito y Salmo, que está ahí del otro lado. Paulita está volviendo, dice, ¿cómo están chicos? Un beso enorme. Pau, hola, Lu, tanto tiempo, hace rato que no escuchaba la radio. Un saludo y dedícame el tema de Peter Aliados y ¿dónde estás? Ah, ¿querés escuchar el tema de Aliados? Bueno, tenemos ahí algo, vamos a cumplir con vos. Peter Lanzani, ya nos contesta Rosy, es de Lanzani, para que veas que es en vivo esto, ¿eh? Peter Lanzani, Pablo Martínez, la película se estrena el 30 de mayo. Impresionante. Impresionante, te faltó un ex Casi Ángel. Sí, Julián Rubino, por supuesto, que también va a estar y que le hicimos la nota hace un tiempito. ¿Cómo te vas a olvidar? ¿Cómo te vas a olvidar así de nuestro amigo? Además, una voz única tiene. Seguimos con más música. ¿Quieren ya meter...? ¿Metemos ya el bloque de Quitapenas? ¿Quién apuesta por eso? ¿Quién levanta la mano? Sí, chicos, hoy es un día medio raro para nosotros, pero le estamos pasando bomba, ¿no? Sí, entre todos. Busca, mira, no ves que hay tantas cosas para conocer. Vos ya sabes muy bien. Chico te hace mal, perdelo y escapa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pronto también un nuevo especial de Lali Espósito con nuevos audios, ya más de su, claro, de su carrera actual, ¿no? De Solamente Vos, de Cuando Me Sonreís, ya dejando un poco a Casi Ángeles. No en el olvido, vamos a tener mucho de Casi Ángeles, pero ya involucrándonos más con su carrera actualmente. Así que muy pronto aquí también en la radio y el juego de los aliados. Mirá lo que nos contesta Lea Concepción. Te preguntábamos qué ex Casi Ángeles van a participar de Aliados que ya estén confirmados, ¿eh? Pablo Martínez y Peter, ya lo sabes. La peli el 30 de mayo, como te preguntaba también. Pero ella apuesta más y dice Guadalupe, Antonio y Valentina Soneres. Muy bien, y se la damos por válida a Lea Concepción, que va y apuesta por más. Me gusta, aunque hay... Yo no quiero decir nada. Bueno, un beso muy grande. Participa, me encanta cómo participan los chicos. Y si te preguntamos algo de la música, de lo que estamos pasando en este momento, si sos vivo te vas a dar cuenta. Pero ¿quién cantaba este tema? Esta versión del Vos Ya Sabes. ¿Quién la cantaba y dónde? Muy bien, vamos a comenzar con el bloque de Quitapenas. Ya se viene la curiosidad. Tenemos que meterle, me hace así el señor. Bien, tenemos que ponerle un poco de garra, tenemos que apurarnos. Se viene el bloque de Quitapenas con los temas del capítulo de ayer. ¿Querés escuchar algo de Quitapenas? ¿Qué te parece? ¿Lo estás mirando? Tiene linda música, tiene una buena historia de amor, de enredos. No te lo podés perder, ¿eh? De martes a viernes, a jueves, perdón, a las 9 de la noche por la pantalla de Telefe. Vamos, bloque de Quitapenas. Después se viene la curiosidad del mundo de Cris Morena y te presentamos algo de nuestro querido Agustín Bernasconi, que es ya parte del elenco de Aliados. ¿Sí? Nos metemos. Bloque de Quitapenas ya. Después seguimos leyendo tus mensajes. Hasta las 5 no paramos.

lluvia se queda en la calle y adentro aún hay sol. Si te acaricia la piel una voz que te llega de lejos, es que es tiempo de abrir una puerta para nuestro amor. Si parece que todo concuerda y derribas el muro que la vida te pide construyas para el corazón. Y si se cae la venda y tus ojos ya miran seguros, es que es tiempo de ponerle letra a una nueva canción. Demasiadas veces lo creí, demasiadas veces lo intenté, demasiadas noches he esperado que suceda. Demasiadas veces lo sentí, demasiadas veces lo soñé, demasiadas noches he esperado que me quieras. Trae palabras de abrigo y consuelo. Si la lluvia se Muy bien, seguimos en vivo, 5 menos 10. Y ahí pasaba entonces ese bloque de Quitapenas. Obviamente lunes, miércoles y viernes tenés todos los temas de Quitapenas acá, antes que en ningún otro lugar. Y por supuesto antes de que salga el CD, porque esto es una previa esperando el CD, el primer CD de Quitapenas. Muy pero muy prontito en la calle, dijeron el 14, vamos a ver si la próxima semana tenemos novedades. No creo que salga ese mismo día, pero bueno, lo esperaremos. Chino del alma está como loca, Jacqueline. Esa canción se la cantaba Mariano de María Euge Suárez. Beso, Euge, gracias de verdad. No, Euge, Jacqueline. Gracias de verdad por el dato. Sí, ahí pasaba ese tema que es hermosísimo realmente y lo compartimos en la versión de Quitapenas. La Concepción está cantando como loca, es terrible. Me encanta la voz de Peter en Aliados, dice Rosy, es de Lanzani. Y Aliados TV, arroba Aliados TV, toda la data de Aliados también la conseguís ahí. Y por supuesto son nuestros nuevos aliados a partir de hoy. Obviamente Telefe App y ahora arroba Aliados TV, que está también transmitiendo para nosotros desde los aliados de siempre.blogspot.com. Hablando de los chicos que nos retransmiten, en todosconteleftv.blogspot.com podés encontrar todo lo que es Casi Ángeles. Muy pero muy prontito se viene la tercera temporada allí en la página, así que para revivir esos momentos es ideal. Y también esperando Aliados, ¿no?, que tiene algún que otro punto de conexión, así que es más que interesante para volver a ver. Muy bien, seguimos ahora, te presentamos la curiosidad. Viste que siempre te presentábamos alguna perlita del mundo de Cris Morena. Nosotros nos caracterizamos en estos años por eso. Bueno, en este caso te presentamos una canción que hizo Cris Morena para un programa que se llamaba en los 90, ¿sí? En realidad tuvo dos nombres, ¿no? Pero uno de los nombres era La Ola Está de Fiesta, que era conducido por Flavia Palmiero. ¿Ya cuántos años ha pasado? En 1990... se emitía ese programa, era un programa infantil que se emitía a la tarde, con juegos, con muñecos que bailaban, saltaban, con canciones. Y bueno, una de las canciones que bueno, se emitía allí en el programa y que ha salido en los discos es esta que te vamos a presentar ahora. Se llama obviamente La Ola Está de Fiesta y tiene que ver con el nombre del programa, ¿no? Abre una puertita y explota la alegría en el televisor. Son tuyas las canciones, los bailes, los dibujos, porque vos, amiguito, pones tu corazón. Con Pelín y las canciones. recuerdos de mi infancia. Ya me adelanté con la edad, pero estaba pelín, el señor Televisión. La verdad, señor Televisor, sí. La verdad era un programa genial. Y Chris escribió muchas canciones para ese programa, que se llamó también La Ola Verde. Así que fue un programa maravilloso que tuvo alrededor de 5 o 6 temporadas. Y se emitía, bueno, en Canal 9, en Telefe también. Así que, bueno, aquí compartimos este tema, esta perlita. Chris escribió este tema en Dios. Es lo mejor, es lo mejor. Bueno, a ver, señoras y señores, gente, por favor, un minuto de su atención. Llegó el momento de presentarles a... El nombre de la banda, el nombre. ¿Cómo se llama? Tenemos nombre. ¿Cómo que no tiene nombre? ¿Me están cargando? ¿Ah? ¿Un nombre? ¿Algo? Cielo, sí, algo dijiste una vez que éramos la banda de ángeles. Pero no, no, eso lo vino, man. Algo, no se grasa. Algo con más onda. Bueno, Ya sé. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de presentarles a mi banda favorita. Con ustedes, los Tiridakers. ¡Aplausos, por favor! ¿Eso es un nombre en inglés? ¿Es un nombre? ¿No pusiste un nombre en inglés? Suerte, chicos, suerte. Sociales. Seguinos en Twitter @revolucionteam y en facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. ¿Quieres como te he soñado? Estoy vencido de antemano y sin poner condiciones, feliz derrotado, me entrego a tus manos. Roja boca, boca loca, roja boca, manantial. Y al desearte me mantienen preso. Boca a boca me provoca y de pronto siento que me muero. Me parece que esta boca está un paso de decir te quiero. Está un paso de decir te quiero, está un paso de decir te quiero. estamos todavía acá presentes, casi terminando el programa del día de hoy, miércoles. Sí, el viernes nos volvemos a encontrar con más, donde vamos a tener el programa temático. Vuelven los programas temáticos, hace cuánto que no los teníamos. Obviamente vas a poder opinar de los temas que vamos a tratar acá en Revolución Teen, a ver si te gustan. Y obviamente van a tener que ver con los distintos off de Casi Ángeles que hemos escuchado a lo largo de todos estos años y de los programas también que hemos visto de Cris. Estoy aquí otra vez, ¿qué recuerdos? Dice Jacqueline. Silvana dice, amo la radio, mi corazón es tuyo, Silvana, gracias por estar ahí. José Ignacio, un abrazo muy grande, es la primera vez que escucho la radio, dice él, me encanta, chicos, es todo lo que me gusta, obvio. Acá tratamos de meter todo lo que les gusta a ustedes que están ahí del otro lado. Se pueden meter después en revolucionteam.com.ar y escuchar los programas que ya han quedado grabados, También después lo van a poder encontrar en losaliadosdesiempre.blogspot.com y también en todosconteleftv.blogspot.com, nuestros blogs amigos, nuestros blogs aliados, y ustedes son nuestros aliados. ¿Se van a quedar ahí escuchándonos lunes, miércoles y viernes? Vamos a ver, ojalá que sí, Estábamos escuchando hace instantes nada más a Agustín Bernasconi con este tema maravilloso, Roja Boca, del Paz Martínez. Después una versión relanzada por Los Nocheros, que fue un éxito. Y escuchamos a Agus porque es integrante de El Mundo Aliados. Así que queríamos presentarte a estos talentos. ¿Por qué Cris los eligió? Porque bueno, mirá lo que son unas bestias estos chicos, 15 años tenía hasta el año pasado, no tengo bien la fecha en que cumple años, pero 15, 16, más allá de eso no está. La verdad es que Agus es una bestia. Si ya lo escuchaste, vamos a seguir pasando más cositas de Agus Bernasconi. Es de Villa Rumipal, que es de Córdoba, sí, perteneciente a Córdoba, y él participó, sí, Agus Bernasconi participó, si recordás, en el 2012, en Soñando por Cantar. Sí, y quedó seleccionado realmente, entre otras cosas. Mirá lo que le decía Alejandro Lerner: sos una semilla de bestia, va a iluminar el camino de varios, vas a iluminar el camino de varios. Es impresionante que te diga eso, ¿no? Te dieron el don del amor, le dijo Patricia Sosa, entre otras cosas. O sea que imagínate, y además el camino que viene haciendo Agus ya, obviamente tratando de perfeccionarse y estudiando como así debe ser. Así que te vamos a seguir presentando más de Agus Bernasconi, que es uno de los integrantes de Aliados. Este momentito llega en forma de amor instrumental. Ya estamos llegando al final, esto se está yendo. Revolución Teen, gracias de verdad por estar, por ser nuestros aliados, por compartir con este programa que lo hacemos con mucho amor para ustedes que están ahí, que son fanáticos, que son tináticos, que son, no sé, fanáticos de las ficciones. Y vamos a seguir, obviamente, a todos los actores teen, ¿no? Como, por ejemplo, a la gente de Somos Familia, todo ese elenco teen maravilloso que también se está formando y que vamos a acompañar de la mano de TF, A los Teen Angels, por supuesto, que ya se viene con la película en 3D, y por supuesto Aliados en todo este año. Así que quédate con nosotros a través de las distintas transmisiones en Telefe App, en Los Aliados de siempre.blogspot.com con toda la data de Aliados, y además seguí a los chicos en @AliadosTV. Sí, vamos a seguir presentando, tenemos más aliados, esperemos que el próximo viernes ya nos puedan estar retransmitiendo, así ya arrancamos con todo este año 2013. Nosotros llegamos ya al final. Sí, llegamos al final. Ha sido cortito el programa de hoy, pero el viernes venimos con mucho más, más curiosidades, llegamos con más secciones, te seguimos presentando más talentos de aliados, te presentamos temas, los temas de acá de la radio que se van a poner interesantes. Queremos que opines en los distintos temas, como han sido tan pero tan lindos y profundos los de Casi Ángeles, así que vos vas a estar opinando el próximo viernes acá, y queremos que también salgas al aire, ¿por qué no? A través de Skype, ¿eh? Simplemente necesitas un micrófono de compu y la conexión a internet. Hemos llegado al final, nosotros nos despedimos, acordate que está apenas 9 de la noche, muy pronto aliados, nosotros seguimos en esta previa, ahora te dejamos en compañía de La Bomba Loca, completa esta versión, muy pero muy completita para que la disfrutes y para que bailes un poco también en tu casa. El viernes a las 4 seguimos revolucionando tu tarde, espero que te alíes a esta nueva temporada de la radio, te esperamos, viví cada minuto intensamente, esto fue Revolución Team, simplemente. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Revolución Team, cuarta temporada. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Si no te encuentro me voy a morir. Si estoy muerto quiero resucitar, esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda mi hora. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Que se está por enfriar, acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel los dos. Haremos un cóctel. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel los dos. Haremos un cóctel. Espera, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @RevolucionTeam y en Facebook, facebook.com/RevolucionTeam. ¡Te esperamos! Revolución Team, cuarta temporada.